Bueno, ayer fue un campeonato, el Campeonato Argentino de Aguas Frías, es puntuable para el año que viene. Y bueno, la verdad que me preparé, entrené doble turno en la pileta y después en el río. Y bueno, estuvo muy bien, estuvo muy peleada, así que salió todo muy bien. Y contanos, ¿este campeonato estaba previsto para esta fecha o es en invierno usualmente? Bueno, el campeonato es usualmente en todo el invierno, de marzo hasta octubre. Esta fecha tenía que haberse corrido en junio, julio, pero por el tema de la pandemia corrieron la fecha para octubre. Y ahora te estás preparando para, ¿en qué lugar se va a llevar adelante? Ahora tenemos otra competencia en Cinco Saltos, en el lago Pellegrini, y después tenemos otra en marzo en el lago Puelo, que es de 10 kilómetros. ¿Y ahora hoy en día tenés sponsors? No, la verdad que necesitaría un poco para costearme los viajes y el hospedaje y bueno, y para poder seguir entrenando. ¿Y cómo puede hacer la gente que te quiera sponsorear, alguna empresa que te quiera sponsorear? ¿Te busca por dónde? Bueno, me pueden seguir por las redes sociales, por Instagram, que es @YaraArias, y después también por el Facebook, YaraArias. Bien, perfecto, Yara. Y contanos, ¿cuántas participaron en el día de ayer? ¿Cuántas personas? Y eran más de 120 personas. Vinieron de todos lados, de Coronel Suárez, de La Madre, de Mar del Plata, de Coronel Rodrigo también, perdón por la palabra. Éramos bastantes. Y bueno, también vino gente de Cinco Saltos. Estuvo muy buena la cantidad de nadadores que tuvimos presentes. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo marcaste? 27 minutos. ¿De qué tramo vino? Largamos del Puente Nuevo hasta el club de la Escuela Provincial de Canotaje, que está al lado de Achavil. Muchísimas gracias, Yara. Bueno, gracias a ustedes.